Es una obra que venimos trabajando desde hace ya un buen tiempo, prácticamente desde que iniciamos la gestión. Hicimos diversas reuniones, viajamos inclusive a Buenos Aires, nos reunimos con funcionarios del Ministerio de Turismo y Deporte, y bueno, finalmente hemos podido concretar, se ha concretado por parte de Nación el desembolso para el financiamiento de esta obra. Así que bueno, ahora tenemos la pelota en nuestro campo, y bueno, estamos realmente ocupados en poder hacer lo más rápido posible todos los trámites administrativos para el pronto llamado de licitación, en función también de la realidad económica que estamos viviendo y que, bueno, se complica en algún punto acceder a todo lo que son los costos y que las propias empresas puedan cotizar las obras y esas cuestiones. Así que estamos, como te decía, en ese proceso administrativo que queremos que sea lo más ágil posible para ver si antes de fin de año ya podemos estar con la obra iniciada, ¿no? Claro, porque me imagino que una de las cuestiones debe ser la desvalorización del peso. Mira, cuando te lo cuento como anécdota, cuando nosotros iniciamos esta gestión, el monto de la obra era de 12 millones de pesos. Hoy es de 32, o mejor dicho, hace 2 o 3 meses, cuando se dictó la resolución en Naciones, esa obra ya valía 32 millones antes de todos estos últimos desajustes económicos. Así que bueno, es probable que la municipalidad tenga que poner alguna contraparte. Bueno, se verá de acuerdo a lo que resulte de la licitación, y ojalá que haya oferentes interesados también en realizar la obra, porque estamos viendo que en algunas obras en particular, como la nueva oficina de informes turísticos que licitó la provincia, no hubieron interesados, y entonces se está en el proceso del segundo llamado de licitación, y la verdad que es un problema para la municipalidad, ¿no? Bien, Juan, bueno, se va a construir el albergue igual de todas maneras. Contanos cuáles son las funciones que va a tener ese nuevo Bueno, edificio. Viedma no tiene un albergue municipal, y es una carencia realmente. Este albergue, si bien es mediano, porque va a tener aproximadamente capacidad de alojar a 40 personas, va a ser un espacio moderno, con baños, con vestuarios, con duchas, con cocina y con comedor también, así que se va a poder utilizar también como comedor. Y bueno, la idea es un poco es complementar todo ese espacio deportivo que Viedma tiene hace muchísimos años y que nosotros estamos buscando jerarquizar. Esta obra había sido buscada en conjunto con otra obra, que es la ampliación del gimnasio anexo al Cayetano Arias, que bueno, nos informaban desde el Ministerio de Deporte de Nación que va a quedar seguramente en carpeta para el año próximo, así que ojalá la podamos concretar el año que viene. Pero bueno, hoy también tenemos muchísima expectativa que se pueda concretar, y la provincia ya está avanzando en ese sentido. La pista de tartán, que va a ir en el lugar de la pista actual de atletismo, así que va a terminar de configurar todo un espacio polideportivo en ese gran campo de deportes que tiene la ciudad, y que además tenemos muy cercano ahí el Instituto de Educación Física, que tiene la carrera de gastronomía, donde también pueden ahí acceder al refrigerio deportistas. Tenemos la pileta de natación, los dos gimnasios cubiertos, las dos canchas de arena, una de las cuales construimos al inicio de esta gestión, las dos canchas de fútbol que hemos recuperado en el espacio donde funcionaba el velódromo hace muchos años, y que esperamos en un futuro también proyectar allí el gran estadio de fútbol municipal para Viedma, que también merece esa obra. La obra que hicimos de la cancha de básquet a cielo abierto, bueno, funciona allí también la cancha de hockey. El Parque Ferreira, que va a tener en los próximos meses también obras de mejoramiento, de iluminación, de veredas. Tenemos proyectado allí también para hacer el año que viene una pista de patín abierta también, que nos han pedido las vecinas y vecinos de la ciudad. Así que vamos a terminar de conformar un gran espacio, y bueno, en ese sentido el albergue es fundamental, ¿no? Bien, la intención es que el albergue esté terminado ¿para cuándo, Y el Gorecito? año que viene tiene que estar terminado, sin dudas. Ya te digo, estamos muy somos muy cautos en función de la realidad económica del país y que se acomoden estas situaciones que hemos vivido en los últimos meses. Pero bueno, esperamos que haya interesados en construir. La plata está, o por lo menos gran parte del dinero está. Y bueno, es una obra que no demanda tampoco muchos meses de ejecución, así que ojalá lo podamos concretar en los próximos meses.